better for you. Bueno, Monca. Había de cachondeo con el bueno. Tenía que decirlo, Francesc, tenía que decirlo. Bienvenidos una noche más, un miércoles más a Moncada en Juego 3, octavo programa. Hoy os vamos a contar un cuento. Recordad que os contaremos un cuento de a alguien que le gusta ser Dios, quien le gusta jugar a ser Dios y que ha pegado ese virus de querer ser Dios a muchísimos jugadores. Hablamos de Peter Molyneux. Hoy le dedicamos un día especial analizando dos de sus últimos juegos que han salido y haciendo, por supuesto, un repaso a su gran biografía de este grandioso gurú de los videojuegos. Para ello tenemos hoy, en el micro número 4, a Sam Fukui. Perdona, ¿ahora ya? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Una semana más con vosotros. Ya tenía un poco de morriña después de no estar aquí la semana pasada. Pues de semana de vacaciones. Sí. ¿Cómo fue sentirse otra vez...? Oyente, pues, diferente, ¿eh? O sea, se vive diferente detrás de las ondas que delante del micrófono. Pero muy bien, hicisteis un gran trabajo y a mí como totalmente desconocedor de la saga Xenosaga, pues aprendí mucho, la verdad, estuvo muy bien. Pues muchas gracias. Freeman, buenas noches. Muy buenas. ¿No va bien? Muy buenas, ahora sí. Ahora vaya, sí. Parece que hoy me ha tocado a mí. Bueno, pues... ya con ganas de volver, también como Fukui, tras una semana de descanso. Bueno, no descanso, de hecho estuve enfermo y... Bueno, estabas descansando porque estabas malito. Sí, sí, o sea, estaba 39 de fiebre, realmente lo pasé mal, pero disfruté como oyente, ya lo echaba de menos. Me alegra saber que disfrutaste tanto mucho, como mucho, mucho. Después de escucharlo, jugué Xenosaga. ¿Si eso te sirve de algo? Me sirve de muchísimo. Y con nosotros hoy también Francesc Sefirot. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. No, pues aquí estamos una noche más a pasar un día agradable, una noche agradable. A pegar un repasillo a Peter Molyneux. Sí, aprender un poquito, porque que siempre es bueno. El que menos nivel tiene de Molyneux. Bueno, yo también, no te creas, que hoy los expertos son Freeman y Fukui, que espero que nos deleiten con gran información de este hombre. Y nada, en un minutito os presentamos lo que es el Molyneux Day. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, Recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Entrando con el magnífico tema a manos de Danny Elfman. Grandioso tema. La intro de Fable. Será la banda sonora que nos acompañará a lo largo de todo el programa. Iba a decir toda la noche. Ojalá. Que nos acompañará a lo largo de todo el programa y nos deleitará los oídos con grandes temazos como el que ahora empezamos. Empezamos así pues el Molino Day. Un poco creo que toca explicar quién es este hombre, porque a pesar de ser uno de los mayores gurús de videojuegos, puede que haya gente que no lo haya oído nunca o que solo haya oído el nombre y no lo conozca bien. A ver, Peter Molyneux, partiendo de su esencia, es un romántico que tiene la suerte de ser uno de los creadores más importantes de la industria del videojuego, hasta tal punto que puede hacer literalmente lo que le dé la gana, porque tiene el dinero suficiente como para hacerlo. Ya que los proyectos anteriores que ha tenido le han permitido eso. Y es eso, además, sí, nadie se lo pone. No, o sea, es... no, porque el nombre Peter Molyneux en un juego ya sí. Significa expectación, sí. Una serie de fans que lo van a jugar, entre los que Fuku y yo nos por incluimos supuesto. Siempre, y éxito. Uh-huh. Por lo tanto, que quiero hacer un juego de dioses y malos con humor, hazlo. Y encima lo hace bien. Sí. ¿Y te paga por ello? Pues. Sí, sí, realmente... Claro, lo ves hablando y el tío realmente es un vividor, es alguien que se emociona hablando de los videojuegos, de lo que crea, de esa esencia de es Dios. Es un poco cuando nosotros aquí en Mech 3 también nos emocionamos, ¿no? Sí, un poco, sí, lo un vivimos. Estilo, sí, pero él creando videojuegos. Que es algo enorme. Sí, y además se permite experimentar siempre con nuevos tipos de juegos. En lugar de encasillarse con un juego, una temática, pues él prueba, va probando. Sí, porque ningún juego de Peter Molyneux lo puedes calificar como que sea un género. Exacto, siempre son mezclas de varios y la definición es ¿qué tipo de juego es? Es de Peter Molyneux. Sí. Ah, vale. Ya está, básicamente. Como si en el diccionario ya Peter Molyneux explicara... Sí, hubiera una definición, sí. Yo creo que este personaje en el cole, yo qué sé... Quizá tuvo problemas, fue a un colegio de curas o algo así, y los profesores le martirizaban y se inventara. Si fuera Dios, lo que te haría yo aquí, ¿sabes? Te atizaría con... Te atizaría, pues yo qué sé, o te pegaría bofetadas o lo que fuera. Sí, porque siempre juega un poco con la dualidad del bien y el mal y con el poderío de ser Dios o de poder crear o de organizar a tus anchas. Siempre de más ser, o menos de viene ser, a ser bueno eso. O de ser malo. Sí. El único... De bueno, crear es, o de destruir. Sí, sí, sí. La, sí. La paradoja. Y un dios. Pero bajo esta, sin curas que... Bajo esta filosofía de quiero ser Dios y quiero jugar a ser Dios, a dominar el bien y el mal, él ha hecho varios juegos, ha trabajado en varias compañías. Explícanos un poco por dónde se ha movido, qué ha hecho, porque seguramente hay gente que quizá conocerá los títulos, pero no conocerá que los hizo Molyneux. Como a mí al menos me pasó con un título. Pues sí, vamos a hacer un repaso a su vida y milagros. El hombre este nació en el 1960, es inglés, y en el 1987 cofundó Bullfrog, compañía desarrolladora de juegos, conocida como la compañía de la rana, su logotipo era una rana, junto a Led Edgar, debían ser amigos o algo, y pues crearon esta compañía de estudios y empezaron a hacer juegos. Su primer juego fue Populous. Juego bastante famoso, creo que fue el juego que les dio la fama. Era un juego que también pues ya empezaba a verse las ansias o la idea que tenía Molyneux de presentar las posibilidades de ser un dios, de poder crear y de poder manejar casi todo tu entorno a tus anchas. Esa era básicamente la idea de Populous. Luego hizo otros juegos como Power Monger, que este no lo conocía, la verdad. Luego hizo la secuela de Populous, Populous 2, Trials of the Olympian Gods, una expansión con, bueno, volvió a enfatizar en este tema de ser Dios, de poder crear, de jugar un poco a tus anchas. Luego Syndicate, otro juego en plan de simulador, de poder crear un sindicato, de poder manejar los recursos. Al año siguiente, en el 94, ya estamos, creó Theme Park. Y aquí nos detenemos, yo creo que aquí nos hemos detenido. Sí, porque es uno de los juegos que asentó bases de ese, sí, de mucho, ese estilo. Sí. Mucho. Además, es un juego que realmente la gente conoce y es un referente. Cuando preguntan, ¿a ti te gusta la estrategia? Vaya, no sé, ¿has jugado Theme Park? ¡Ah, sí, sí, sí! O sea, es un juego que realmente llegó a muchísima gente y... engancha mucho ese juego. Sí, sí. Sigue siendo... Y además, que es lo sorprendente, que ha creado Theme Park y luego es capaz de reinventarse y, por ejemplo, sacar un Movies, ¿sí?, que es una mezcla de Theme Park, pero con hacer tus propias películas, sin bien ni mal. Lo comentamos luego con detalle. Sí, pero porque vale la pena comentarlo más en detalle, ya que estás, sí, hoy Fukui. De Movies, y, sí, y obviamente está en su catálogo de títulos. Así que mejor lo comentamos luego. Pues sí, como decía, estamos en el año 94. Theme Park, juego que creó un referente en el mundo de la estrategia y que hizo prácticamente aún más famoso, si cabe, a la compañía de Bullfrog y dio más caché a Peter Molyneux. En años venideros creó Magic Carpet, High Octane y luego volvió a crear otro juego famoso en el año 97, que nos vamos a detener, que fue Dungeon Keeper. Gran juego en el que indagó, bueno, seguía más o menos la misma tónica de crear recursos, de estrategia, de simulador, pero allí indagó muchísimo ya en la dualidad de bien o mal. Sí. Ahí podías ser malo, crear tu especie de infierno. Es que solo eras el malo. Sí, ¿verdad? Sí. Poder, sí, especie de infierno. Además, de podías torturar y atizar a tus, sí, sí, a tus sí, plebeyos, sí, sí, para que... Y tus criaturas, tenía el detallito de, según las criaturas, si se odiaban o no, se podían poner a pelearse entre sí, sí, aquellas criaturas, que es que yo me acuerdo que juntaba, pues, no sé, quizá un tipo minotauro o un demonio, y se peleaban entre sí porque, sí, no se llevaban, y yo, pero madre mía, ¿qué hacen? O sea, brutal, brutal el juego. Pues sí, después del año 97, Dungeon Keeper, empezó a hacer Dungeon Keeper 2, pero luego ya dejó la empresa. Bullfrog. Pero no lo terminó. No lo terminó. Decidió independizarse, crear su propia compañía, él solo, para poder hacer ya lo que quisiera, y sin casarse con ninguna distribuidora, y poder hacer lo que quiera. Entonces fue el año en el que, en 1997, fundó Lionhead Studios, la compañía del león. Antes era una rana y ahora es un león. También parece que los animales le van a este hombre. Bueno, huelga decir que una de las de los animales que puedes llevar en Black and White es un león. Exactamente. Y entonces lanzó precisamente Black and White, publicado por aquel entonces por Electronic Arts. Black and White, sin duda, en el año 2001, que fue cuando salió, creó bastante éxito, siguiendo también otra vez de nuevo su época, pero siempre reinventándose y no repitiéndose, de simulador, de estrategia, de poder crear, de mantener recursos. Y hoy de nuevo el bien y el mal. Muy, muy, muy presente en aquel juego, Black and White, ¿no? Bueno, el título ya lo dice, Black, malo y White. Como que lo comentaremos con Black and, sí, White 2, cuando en el análisis. El análisis lo comentamos con más profundidad. Luego hubo unos años de sequía, desde el 2001 no sacó nada hasta el reciente Fable para Xbox. Fue su primer año. Perdona, pero sí, lógico que hubiera años de sequía para, sí, claro, para crear eso. Para crear, sí, sí, sí, esa gran criatura. Por supuesto, por supuesto. Eras... pretendía ser su obra magna, no creo que lo haya sido, pero bueno, sin duda sí que ha sido un juego que le ha dado mucha popularidad entre los consoleros. Si Molyneux era conocido, ahora lo es mucho más. Sí, y mucho, no, más realmente seguido. Sí, sí. Si ahora tiene la popularidad que tiene en un campo más amplio y genérico, sí, sí, es seguramente gracias a Fable. Sí, sí, sí, sin duda. También gracias a Microsoft por estandarte, claro, de su, claro, consola. Pero bueno, ya hablaremos más, sí, en el análisis. Sí, analizaremos más adelante, podrá gustar o no, pero bueno, sin duda Fable ha marcado un referente y le ha dado fama. Y luego llegamos al 2005, año de Molina. Yo creo que este es su año, que ha sacado Fable de los Chapters, Black and White 2 y The Movies. Y The Movies. Este nos centramos en The Movies. Se ha estirado. Sí, nos centramos en The Movies, juego que tiene... podría ser dos juegos en uno. Una especie de Tycoon, de estrategia, en el que tú tienes un estudio de cine, tipo pues Paramount Pictures, Warner Bros., cuando empiezan, ¿no?, sus inicios, en el que has de contratar actores, en el que has de contratar cámaras, en el que has de contratar maquillaje, gastar dinero, ¿no?, luego que los actores estén contentos con su caché, que estén en buena forma, que no se te pongan gordos, que se hagan siendo guapos, que si hace falta les pagues cirugía estética, crear escenarios, ¿no?, escenarios guapos, si tienes dinero pues crearás escenarios decorados súper guapos, y si no pues serán decorados de madera, pintados, o sea, de mala típicos manera. Típicos cartón, lo que se tiene que ir moviendo para hacer el personaje. Entonces pues eso, es manejar esos recursos, avanzar en el tiempo, ¿no? Primero las películas de blanco y negro mudas, luego el color, luego ¿está el sonido. Oeste? Sí. Qué grande. Están todos los géneros, por supuesto. Y bueno, no, pues también hay Oscars en los que tú, pues, si tu estudio es bueno y hace buenas películas, ganarás dinero, ganarás Oscars, ganarás prestigio, tus actores. ¿Puedes comprar los Oscars? No. No sé si hay algún truco. No es tan real. Seguro, si es tan real. No es tan real. Pero seguramente harán un mod en el que puedas comprar Oscars. Qué grande. Yo creo más que nada que harán un mod en el que la actriz pueda ir a convencer, entre comillas, para que les den un Oscar. Qué grande. Sí. Bueno. Y luego la otra parte del juego vendría a ser el de hacer las películas. O sea, al principio tú tienes tus guionistas que te hacen unas películas prefabricadas y no puedes hacer, no puedes tocar gran cosa, tú eres simplemente el productor. Pero a medida que avanza el juego y los años, tú sí que puedes hacer, o sea, prácticamente lo que quieras. Desde escoger tu propia música, de las que hay en el juego, o incluso crearte la tuya. Te pones un MP3 o tu propia música y pones la música, la banda sonora que quieras en tu película. La voz también, puedes poner voces que haya o incluso poner tu propia voz y sincronizar los labios. Puedes crearte skins, por ejemplo, si quieres un vestuario de Chihuahua y a lo mejor no hay, pues te creas tú, si eres un... Crees la textura y, sí, y si se te da bien el arte, pues bueno, lo harás mejor o peor, pero puedes hacer incluso pues eso, tus texturas, tus personajes, aunque el juego trae un gran abanico de personajes, de decorados, de músicas y demás, está limitado por temas de copyright. Por ejemplo, los sonidos de espada láser, que era una cosa que la gente pedía mucho, no están por temas de copyright. Normal. Pero bueno, alguien se baja la película de Star Wars, sí, la captura, compra, el ruidito es... Y ala, ya tiene el ruidito de Star Wars. Tiene pinta de ser un juego del que empiezas y no sales a la calle. Sí, es un juego muy largo. Además, en esta ocasión Lionhead, Peter Molyneux, ha intentado crear una comunidad de fans de movies, ha creado una página en la que la gente puede subir sus películas, son valoradas y luego promete que habrá concursos eventuales en los que la gente incluso podrá ganar dinero si tiene fama. ¿Pero cuánto si tiene puede fama durar una película? ¿Qué crees? Pues desde 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos hasta lo que quieras, claro. Eso ya el límite lo pones tú. Nos ponemos una proposición, nos ponemos a hacer la peli de Alomeg con The Movies. Podría ser increíble. Pero versión chavo, ¿no? Por supuesto. Sí. Si no se lleva la rodita, si no con las rositas. Si no son las rodecitas para principiantes, no, vale. No es Halo. Pues es un juego que recomiendo y que sin duda ahí Molyneux ha conseguido crear algo nuevo, ¿no? Porque realmente nunca ha habido algo así. Ha habido intentos de programas de hacer tus propias películas, pero muy, muy limitados. Tampoco ha habido un programa de estrategia sobre películas, sobre Hollywood, sobre los estudios. Entonces ha hecho algo original, ¿no? Que hoy en día ya es un mérito. Bueno, lo cierto es que se ha dedicado prácticamente 3 años, no calculo mal, a este proyecto. Así que es normal que con tanta dedicación y mimo haya podido salir un producto de calidad y algo innovador saliendo de la mente de Peter Molyneux. Uh-huh. Ahora a ver si las ventas acompañan, porque un juego de este estilo, el gran público no sé si está preparado para ello. Por desgracia, creo que será más un juego de hardcore gamers que no de casuals, con lo que pues es yo probable. Creo que al contrario. No sé, ¿sí? Mi opinión, sí, creo que es... No sé, quizá nos íbamos a una sorpresa. Acercará más y... la gente que no es habitual de jugar a los videojuegos, es como los Sims, ¿no? Son juegos que yo creo que se acercan más a un público no tan acostumbrado a los shooters, a la estrategia. Puede la arcade, ser, desde ese punto de vista. Y sí, pues puede esto ser. Es fácil porque pues ahora creo aquí un estudio, no sé qué es. Yo creo que se acercará bastante al gran público. A ahora full sí, price, las ventas no. A 50 euros está el juego. Lo distribuye Activision y está a 40 y algo, sí. Activision, bueno, suerte. Activision siempre Electronic Arts valdría 70 euros. Activision para PC y tenía entendido que las versiones de consolas se cancelaron, pero he leído que no. Que solo se canceló la versión de PS2, creo, y que de momento la versión de Xbox por ahora sigue adelante. Qué raro que se cancelara la de PS2. No creo que fuera por no hardware. A lo mejor simplemente la han pospuesto. He leído noticias de todos los tipos, desde que la han cancelado o que no. Que realmente creo yo que este es un juego más para PC. Sí, por, sí, sí, sí. Estamos de acuerdo, sí. Pero aquí bueno, realmente el ratón y el teclado sí que... No, más que nada por la posibilidad de ampliación del disco duro, de poder sí. crear tus texturas. Pero bueno, que quizás sí que sería bueno que este juego se acercara a consolas para llegar a más público. Pero bueno, ya se verá. Lo que está claro, bueno, queda patente que la originalidad de Molyneux es un sello claro en cada uno de sus títulos y que su intención de querer jugar a ser Dios y controlarlo movies, todo, claro. Sí. Bueno, en el caso de Movies, sí, lo controlas todo. Sí, o sea, sí. El eso de manipular y tú tener sí. la capacidad de decisión queda claro en cada uno de los proyectos. Pero más claro va a quedar aún en los títulos que tenemos hoy para analizar, que son Black and White 2 y Fable de los Chapter. Ajá. Que el Fable que los peceros esperaban, porque fue Microsoft sí. primero le robó... Ahí. No, porque literalmente le robó a golpe sí, de sí. cheque Fable a los peceros y lo pasaron y nos a Microsoft. Nos dolió sí. muchísimo. Sí. Dolió. Bueno, al menos los Xboxeros pudimos jugar ese juego, pero creo que lo pudimos haber jugado igualmente, sin necesidad de privar a los jugadores de PC durante prácticamente 2 años un titulazo tan maestro como es Fable. Hacemos una breve pausa y empezamos nada con el análisis de Black and White 2. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, entre www.moncadaenjuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadaenjuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3. 100% videojuegos, 100% radio online. Tras la pequeña pausa, empezaremos con el análisis de Black and White 2. Así que, por favor, empecemos con el guión, entre comillas, por así decirlo. Más que nada para... A ver, claro, no hay guión porque es un juego de estrategia que se limita a darte el control sobre todo, pero sí que hay una mecánica. Un poco explicaremos la filosofía del juego, aunque ya hayamos hecho unas pequeñas pinceladas. Sí, a ver, tras el pequeño repaso a la biografía de Molyneux, por el tiempo no nos podía dar más. Aunque sé que algunos amigos foristas, por ejemplo, Meteor, le hubiera gustado que nos hubiéramos ahondado, sí, pero lástima. Pasamos a Black and White 2. Sí, sí. Que el guión, pues como bien dices, no existe como tal, pero sí que hay un hilo conductor. A ver, como juego, básicamente Black and White 2 nos ofrece ser Dios. Pero bueno, con limitaciones, claro. O sea, Dios es omnipresente, omnipoderoso, de existir. Aquí no vamos a entrar en polémica. No, mejor que no. Porque ya me caliento y ya sabes cómo soy. Pero bueno, prácticamente ser Dios, ¿vale? Entonces, eso implica pues que lo puedes controlar prácticamente todo con nuestra mano, ¿no? O sea, la interface con el juego es la mano. Y entonces, una vez bajo esa premisa, el juego propone ser bueno o malo. Someter a la gente, exigir veneración, destruir otras culturas, llegar a ser los más poderosos... O crear una civilización próspera, pacífica e imponente en el que la democracia se imponga y que la magnificencia de nuestra cultura haga que otras culturas quieran adherirse a nosotros. Para todo esto tenemos la ayuda de una criatura que viene a ser como nuestra representación física y la tendremos que enseñar y orientar. Entonces, básicamente, como veis, el guión es... Es que era una mecánica. Sí, es una mecánica en la que iremos pasando misiones, una en cada isla, y bueno, luego eso comentaremos en jugabilidad, pero en cada isla tenemos una misión, que es la de conquistarla, la isla, simplemente, y ya está. Y bajo eso, pues es un juego de estrategia, por un lado, y por otro lado es un juego pues tipo Tamagotchi o tipo Nintendo, porque se trata de cuidar a la criatura. Bien. ¿Qué aspecto gráfico, o sea, qué nivel técnico presenta presenta Black and White 2, porque como juego de estrategia seguramente es bueno, pero quizá no llega a lo que estamos acostumbrados a ver. Pues no, realmente el juego a primera vista ya sorprende por la solidez del motor gráfico. Es una solidez muy alta que sorprende en el tema de recreación meteorológica, tanto nubes como tormentas, el detalle de todos los escenarios con las montañas y el reflejo del sol en el mar. Puedes hacer zoom y sí, digamos que, la verdad es que andar, entre comillas, sí, entre... Sí, sí, entre... Sí. Tienes un zoom muy grande, o sea, muy potente. Puedes ver la isla casi desde lejos, como si fuera desde a bordo de un crucero, y puedes hacer el zoom hasta el propio detalle del césped. El problema es que en Black and White 2 pinta mucho mejor desde un zoom alto, claro, cuando el detalle es menor, porque la distancia de visión es más alta. O sea, cuando digamos que no está preparado para el detalle. No mucho. Que, a ver, el detalle, por ejemplo, tienen dos o tres cuantos puntualizaciones, como lo que son las criaturas, que el pelo, las animaciones, tanto faciales como del cuerpo, y cómo se mueve, cómo acompañan los sonidos con los gestos que hace, está muy, muy, pero que muy bien. Pero todos los elementos, digamos, a todos los models cumplen el mismo, la misma esencia en cuanto a nivel técnico... No. ¿Positivo? No, como casi todos los juegos de estrategia son simplistas. Pintan bien cuando hay batallas porque no distingues las espadas, o sea, cuando hay batallas desde la lejanía, pero cuando se junta lo que es el detalle en la persona, pues ves animaciones entrecortadas, mal hechas, texturas simplistas. Tampoco es la misión del juego. No, para nada. Los juegos de estrategia, excepto... Por eso lo comentaba. Age of Empires o Rome Total War, y este tampoco se salva, no tienen un detalle elevadísimo de las unidades de campaña. Los edificios pintan bastante bien. Sí. Todos los, lo ya he dicho, todo el tema de aprovechar últimas tecnologías, pues pixel shader, sobre todo en el mar. ¿Tiene pixel shader? Sí. Sí. En la criatura también, o sea, gráficamente mantiene el tipo. En cuestión de texturas, como bien dice Freeman, pues cuanto más acercas, menos pierde detalle, y los modelados los notas que no tienen 20.000 polígonos, que son limitados, pero cuando te acercas a una visión media, todo pinta muy bien, o sea, aparenta. Es un juego bonito para jugarlo a esa distancia, sí, porque sí. Realmente el zoom, el poco zoom, no te compensa, no te ayuda, y el césped también está bien, lo que sí es que la textura de tierra y de montañas deja un poco de que desear. A gran distancia sí queda el pego, pero... Yo creo que le podrían haber dado un poquito más de detalle. Pero es que ya consume lo suyo, o sea, mi máquina ya le ha sacado bastante. Igualmente humillo. Comentaste en el foro, sí. Bueno, en el foro privado que tenemos, sí, que tu tarjeta echaba humo. Sí, o sea, casi literalmente. Porque, ¿y tienes tarjeta? Sí, la tenía overclockeada la tarjeta y me subía mucha temperatura, la tuve que bajar de voltaje porque si no... ¡Ay, que la quemas! Se me iba, porque es eso, o sea, la carga poligonal de montañas y eso todo es muy orgánico y hay mucha carga, hay mucho pixel shader, hay mucho, aunque las texturas no sean lo que más destaquen, todo lo demás sí. Has dicho otra vez, perdona que hagamos una puntualización, has dicho otra vez pixel shader. Sí. Es muy posible que no todos nuestros oyentes conozcan el término pixel shader y me gustaría pues hacer una breve reseña de lo que es para que puedan hacerse una idea de a qué efecto visual estamos hablando. A ver, a grandes rasgos. Sin extendernos demasiado, digamos que podrían ser texturas planas, pero con resolución. O sea, aplicar unas sombras a esas texturas, dando la sensación de que tengan relieve, pero sin tener esa carga poligonal que le aplica ese relieve. ¿Parecido a un bootmapping, podríamos decir? Sí, parecido. Lo que pasa que... Sí. Un bootmapping simplemente... te da esa sensación y un pixel shader tú lo puedes programar. Aprovechan el uso de las sombras, de luz y sombra. Exacto. Para darte esa sensación. Para dar algo más de realismo y sí, volumétrica, sí, sí, quizá, sí, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bien. Más que nada para que la gente se situara. Es que explicar esto... Explicar sin imagen es difícil, pero, es bueno, difícil, pero bueno. Si alguien tiene dudas, que lo hemos explicado ahora para que la gente se sitúe, pero seguramente si lo pedís, Fukuy os hará uno de sus megaposts con información para un bueno, mes. Bueno, en este caso, Fukuy o yo. Fukuy. Que tiene envidia, que tiene envidia. Que sabe más que tú. No, eso sí que no. Ha sido un kunai, lo admito. Bien, retornando al tema principal, que decíamos de los gráficos, hemos sido detalles, pero bueno, a nivel general, por así decirlo, o sea, cuando tú lo ves y estás jugando, digamos que quedes contento de lo que ves, al fin sí, y al sí. cabo. Sí, sí, sí, sí. Y es bonito, además. O sea, no piensas, ay, aquí esto lo podían haber hecho, esto podrían haber hecho otra cosa. No, eso puntualizando, buscando el error. Y entrando en detalle. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Que al fin y al cabo no es el objetivo de un juego de estrategia. No. Además, la física cumple su cometido, sí. Está bastante bien. Y el cambio de luz, la de luz sol, es muy buena. O sea, de atardeceres sí. y amaneceres, está muy conseguido. Pues bien, creo que ha quedado bastante claro este apartado. Sí. Creo que podemos pasar al siguiente. En este caso sería el apartado de audio, el sonido. Sí. A ver, empezando por las voces, un 10. O sea, en doblaje, perfecto. O sea, brutal, pero brutal. Las voces son de realmente actores de doblaje profesional. ¿Has reconocido alguno? Cine. Sí, sí, sí, sí. O sea, no es la típica sensación cuando pones un juego y dices, buah, este tío ya lo he escuchado en el juego tal. O salía en el Call of Duty. O, hombre, mi amigo... Tomás Rubio. No. Dices, coño, esta voz me suena, pero me suena de películas. O sea, yo he ido al cine y he escuchado a esta persona. O sea, te recuerda a un actor determinado, sí, sí, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Y además están muy bien logradas, porque hay que comentar que casi durante todo el juego te acompaña tu conciencia. Un demonio y un ángel. Y tienen peleillas, y uno te dice, sé malo, y otro, no, has de ser bueno. Y las voces que ponen, o sea, el malo verdaderamente es muy cachondo. Además, las animaciones son súper divertidas porque se toca las tetillas y dice, bueno, aquí vamos a machacar a estos, no sé qué. Y el otro, no, es muy pacífico. O sea, las voces, muy, muy buenas. Aparte es, perdona, sí. Es un poco pervertido el sí. demonio malo, porque cuando atacas es un, ¡ay, cómo te va la marcha! Sí, sí. O sea, es buenísimo. Sí, y cuando están procreando también hace comentarios que, bueno. Es bastante slanesh, ¿no, David? Sí, sí. Podríamos decir. Un poquito. Pues sí, y aparte de las voces de nuestra conciencia, en algunas misiones hablan los humanos, ¿no? La gente, nuestros devotos. Y bueno, esas voces son... Qué gran canción. Es que tenía que subirlo, disculpad. Es que ha sido como un subidón y digo, tengo que subir el fader conmigo mismo, porque si no... Tranquilo. A mí lo entiendes, me gusta, lo entiendes. Por supuesto, claro. Por supuesto. Bien. A ver, ¿por dónde iba? Está perdido. Que es cambie el Fable también. Bueno. Las conciencias. Sí, las conciencias. Pues, aparte de las voces de las conciencias, tenemos las voces de los ciudadanos. Que bueno, estas sí que no están tan excelentes ni tan notables como las otras. Simplemente están ahí, ¿no? De vez en cuando te dicen, no, Dios, ayúdame, no sé qué esto. Imagino que debe ser también, digamos, optimización de recursos. O sea, no va a ser tan importante ni van a hablar tanto los ciudadanos como si los speech que puedan hacer tus conciencias. Claro, no. Los ciudadanos simplemente son emisiones concretas en las que la cámara se acerca a un ciudadano, el ciudadano te expone su problema y te pide ayuda al Dios. Y ya está, y te cuenta su vida. Y entonces tú le puedes o no hacer caso o sí. Y bueno, aparte de eso luego está la música. La música es muy buena, acompaña con temas muy variados, de cortes étnicos, otras piezas de carácter más marcado para los momentos de mayor tensión y, bueno, música muy que acompaña muy bien. De todos modos, no es lo más destacado de Black and White 2 en el apartado sonoro. No, o sea, tiene músicas que, pues, cuando estás con la civilización griega es muy griega, los aztecas son más así, bueno, acompaña, simplemente es aceptable, sin más. Y luego los efectos sonoros cumplen a la perfección. Por ejemplo, sobre todo cuando el zoom lo acercas al máximo, oyes el murmullo de la gente, ¿no? Gran detalle. La cámara... Perdón. Que estoy un poco resfriado. Ay, que no te abrigas. No me abrigo. La cámara cuando se acerca al máximo nivel de detalle, como decía, está a nivel de la calle, ¿no? Y oyes la gente cómo habla. Y, por ejemplo, pues si tienen problemas de que no les dejas dormir porque están todo el día trabajando, te dicen, queremos dormir, y oyes murmullos de la gente quejándose. Bueno. O si no les das tiempo libre, también, queremos tiempo libre, no sé cuándo. La gente más así, más desanimada. Qué malo sería yo este juego, ¿eh? Sería terrible. Y luego las batallas. Fukuy era bastante bueno. Yo soy bueno, por siempre. Eso. Sí, tú sí. Tú y yo también. Seríamos de los malos. Pero seríamos cabronazos. Pero malos. No, porque yo siempre lo soy. Y eso, y luego las batallas, los ruidos de espadas, de esto, pues simplemente de vez en cuando suenan un poco. Y ya está, ya podríamos pasar al siguiente apartado, porque el sonido, pues, excepto el doblaje de la conciencia, lo demás es normal. Aceptable, pero mejorable. Exacto, así está. Pasemos a la jugabilidad, que aquí hay cosas buenas, pero también hay controversias. Sí, a ver, la jugabilidad te levanta mucha polémica. En el 2, sobre todo. A ver, yo creo que la polémica básicamente se ha levantado porque la gente lo compara con el 1, que es inevitable, es ¿no? Es inevitable. Lógico, la gente se esperaba pulir todo lo malo del 1 y mejorar. Y según no dicen, ha sido eso. No ha sido así. No, es que no. Han sacado nuevas cosas malas, han mejorado algunas antiguas, pero... Y han cagado otras, han sido un poco de todo. Sigue estando, si el primero renqueaba de algunos de algunas cosas y otras eran una maravilla, ahora está en el mismo nivel, pero esas cosas son diferentes. Sí. Esa vendría a ser la definición. Lo cual, a ver, sigue siendo jugazo, divertido, como ahora comentaremos, pero tiene algunas cosas... Veamos un poco más detalle esta controversia que ha habido en la jugabilidad. Como ya más o menos he explicado de qué va el juego, el problema básicamente de la controversia es que el juego ha sido simplificado. Yo creo, particularmente es opinión personal, que para hacerlo llegar a más público. Pero claro, eso implica que ha habido cosas que se han perdido. Por ejemplo... Es que, perdona, entonces siempre estamos en las mismas. Si para llegar al gran público tenemos que estar simplificando los juegos... ¿Qué vamos a quedarnos con Tetris y cosas así? Que la gente aprenda un poquito, que le metan un poco de caña. El hacer aprender a la gente no da los mismos beneficios que darle un producto masticado. Pero si haces un buen tutorial... Exacto. The Movies es un juego súper elaborado, súper pensado para hardgamers, como hemos dicho. Pero ahí está lo complejo. Si haces un buen tutorial y si haces un juego que tenga una curva de dificultad perfecta, la gente lo va a tratar bien. A ver, lo precisamente, va a ahora que hablas del tutorial en Black and White 2, o sea, es que, claro, siempre en todo hay opiniones diversas. Y en precisamente en Black and White 2, el tutorial es larguísimo de la hostia, con perdón. O sea, dura prácticamente casi todo el juego. O sea, casi todo el rato están enseñando cosas. Más que cosas, el de Matrix. Sí. Y más cosas, La gente se quejó y han sacado un parche para saltarte el tutorial. Entonces, aquí nunca nadie está contento. No, es difícil, no sé qué, vas a simplificarlo, pero te meten un tutorial. No, yo ya me lo sé todo, yo quiero jugar ya. Claro, ahí está el problema. Y bueno, como digo, ¿por qué se ha simplificado cosas? Pues vamos por puntos. La creación de la ciudad. La creación de la ciudad te permite tener bastantes recursos. Las casas las puedes crear bien, muchas cosas las puedes controlar, pero bastante limitado. O sea, una vez has creado dos o tres ciudades, ya todo el rato es lo mismo. No hay mucha variedad. O sea, no es un SimCity. O sea, tú creas tus pueblecitos, tu iglesia, tu ayuntamiento, tus casitas, los caminos y poco más. Que vaya, haces cinco ciudades y dos se parecen. Sí. Que la forma de hacerlas es muy divertido y demás, pero se acaba haciendo monótono. Las batallas también, el sistema de batallas... Es el mismo estilo. A la que ya has creado tres o cuatro unidades, ya está, ya no creas más. Sí. Cada uno de los apartados de jugabilidad de este juego, o sea, el tema de control de la criatura, creación de edificios y batallas, entretienen al principio, pero luego se vuelven simplistas. Ninguna profundiza. La mezcla le da el sentido al juego, pero individualizadas no llega a ningún... No hay ninguna que destaque por encima de la otra. Sí. Esa sería básicamente la idea que habría que transmitir para que la gente no se lleve a engaño con este Black and White 2. Que, por ejemplo, como iba diciendo... creación de unidades de ataque, pues sí, vale, tú creas 3 o 4, pero no tienes muchas opciones para crearlas. O sea, no es eso de ahora creo arqueros, o ahora creo no sé qué. Y ahora las pongo en tal forma, y ahora con tal material. No, o sea, las creas y punto. No puedes elegir gran cosa, ni el color de la armadura, ni nada. O sea, me refiero, las creas y punto. Eliges cuántas unidades quieres crear y las mandas a atacar y ya está. Igual con la criatura. Sí que se ha mejorado en la criatura, que eso se queja mucha gente en el 1. Del enseñarle. Antes, para enseñarle, pues esto está bien, cómete a un ciudadano y está mal. O cágate encima de un edificio y está mal. O no, o alguien decía, pues sí, cágate, yo quiero ser malo, hazlo bien. Pues no podías distinguir ese bien y mal, porque tu criatura hacía algo, tú le castigabas y la criatura no sabía bien si la habías castigado por eso, o por lo de antes, o por lo que iba a hacer. Está un poco difuso ese concepto. Y eso se quedaba Y eso da un poco de mala hostia, porque decías, no, yo te he castigado para que no cagues, no para que no comas. Y el tío te comía y te cagaba donde no debía. Y de todas formas, por ejemplo, en el Black and White 1 podías decirle que destruyera unidades según... O sea, que le dijeras, destruye esta casa en concreto. Ahora lo que tienes es una redonda de acción que tú seleccionas el área que quieres atacar y la criatura decide por sí misma cuál de las casas en cuestión de esa zona que tú has seleccionado quiere atacar. Lo cual le da un toque de falta de profundidad, al igual que las unidades. Tú dices, atacar este radio, y atacan ese radio independientemente de lo que haya. Pero también esa movilidad del personaje quizá le da más juego también. Sí, no, a ver, sigue teniendo el mismo juego, sigue teniendo... Porque el no del todo tú dices... Ataca aquí o destruye esto. Pero es que lo suyo es... Pues ahora quiero este edificio. O sea, eso lo podían haber sí, conservado, claro. Que ver, ya estaba en el 1. Resumiendo, básicamente, para llegar a una idea, es que yo creo que se han centrado más en la ciudad, en lo que es los recursos de la ciudad y de los ciudadanos, y se han centrado menos en la criatura. O sea, si tú haces un sistema de manejar a la criatura complejo y un sistema de ciudades complejo, o sea, o eres Dios, pero es que igualmente... literalmente, no puedes controlar tantas cosas con el ratón y el teclado. Entonces, han dicho, bueno, pues la criatura más o menos que se maneje a su aire, simplemente tú le das 4 ideas para que sepa qué ha de hacer y qué no, muy bien implementado. O sea, la criatura sabe cuándo hacer una cosa, cuándo otra, tú le puedes castigar bien dándole bofetadas o la acaricias y sabe lo que ha de hacer, o no, ¿no? O sea... le puedes marcar las directrices bien. Está bien claro, ese punto sí que lo han mejorado. Pero por lo demás, una vez ya las marcado las directrices y ya ha crecido y la criatura ya sabe qué hacer, ya lo hace. Y entonces tú te ocupas del otro, de los ciudadanos, de ayudarles o no, de destruir, de las unidades de ataque, de atacar, que las batallas son espectaculares. Pero bueno, digamos que es eso. Se han centrado más en una cosa y menos en otra. Y en conjunto han simplificado todo para que quepa y que la gente lo pueda controlar. Solo se agradece cuando la extensión es muy grande. Sí, sí. Ya está. Y bueno, sí. Podríamos decir que esta quizás simplificación y esta monotoneidad de la jugabilidad puede afectar a la duración de un título que, claro, no te incita a seguir un guión, o sea, digamos que te incita a seguir tu libertinaje. A ver, largo es porque cada isla tienes unas misiones, tienes el objetivo principal que es conquistar la isla, y es bastante largo porque hay bastantes civilizaciones ahí por conquistar, hay bastantes islas. Pero es eso, se acaba haciendo monótono. Entonces, ¿es largo? Sí. Habrá pero, gente que se canse antes. Pero queda más a la voluntad. Poco, es poco rejugable. Yo creo que puede llegar a ser poco rejugable. Puede rejugarle con bien y con mal y ya está. Es sí, pero siempre va a estar ese bien o mal y le va a faltar la profundidad de poder entretenerse en la creación de unidades o... No sé, sí, a ver, una vez jugado es bastante monótono al final por eso, porque se hace repetitivo la creación de unidades y de todo. Bueno, creo que ha quedado bastante clara la idea de lo que es Black and White 2, lo que ofrece, lo bueno y lo malo, valga la redundancia. Y estaría bien ya pasar a lo que es las puntuaciones de los respectivos apartados. Sí, que el tiempo apremia. Es que entiendo el tiempo apremia, por desgracia, como de costumbre. En guión, obviamente, no hemos puesto puntuación, no, ya que no lo tiene. Es más un concepto de juego y una línea técnica que no, que no una historia. A gráficos lo hemos puntuado con 1,85. Las medias os las vais a encontrar de cara porque no os las he enseñado. Cada uno ha puesto vuestras puntuaciones y ocho de las medias. Así que quizá alguna nota os sorprende. En sonidos hemos puesto un 1,88. Uh-huh. Gracias al magnífico doblaje que tienen que tiene el título. Eso lo ha salvado. En jugabilidad, como que hay esta pequeña controversia y esta simplificación. A pesar de que el conjunto es bueno, lo hemos dejado en 1,75. Uh-huh. Y la duración en 1,85. Así que la media total ha quedado en 83. Una nota excelente porque es un notable alto. Es un notable. Realmente muestra que el título hay que darle una oportunidad, hay que probarlo. Hay que decir, Molino, nos gusta lo que haces. Y nada, probadlo porque yo creo que os va a dar mucho juego. Con esto y con The Movies no vais a salir de casa hasta año nuevo. Sí, básicamente, como digo siempre, que la gente se dé cuenta antes de comprar qué es lo que ofrece para que no se lleve sorpresas. Y ya está, una vez ya sepa lo que ofrece el juego, pues... Solo una pequeña puntualización. Colleja, minúscula, ¿eh? Sí, minúscula. Colleja Electronic Arts por su sistema anti-copying que ha impedido que pueda poner Black and White en el ordenador. Yo tampoco puedo instalarlo y desde original. O sea, no y desde original. O sea, pero Colleja ese sistema que lo único que hace es joder al usuario. A algunos usuarios. Y además, el anti-copying hice la prueba para ver si era verdad y el juego se puede. O sea, no es que sea anti-copying, es que lo único que hace es joder al usuario. Sí, es casi un anti-instalador, es terrible. Sí, terrible. En fin, dejamos aquí el análisis de Black and White 2. El desahogo de Freeman. El desahogo de Freeman. Sí, se ha desahogado, ¿eh? Tenía que hacerlo. Es que qué rabia me ha generado. Voy a limpiar el cristal de los pollos que ha soltado al emocionarse. Pues dejamos con una pausa una canción. ¿Sorpresa? No digo cuál es, pero... A la discoteca no, ¿eh? no, porque la sorpresa es más para Fukui. Se la dedico a Fukui. Gracias. Y de nada, no digo cuál miedo es. Me da. Y nada, y al volver la comentamos. A ver. Hasta ahora. Estupendísimo tema, ¿eh? Gracias, Sam, gracias. De nada, de nada. Porque me ha gustado. Coméntanos lo que es. Es el tema principal de la aventura gráfica de Péndulo Studios, Runaway, A Road to Adventure. Una aventura gráfica al estilo clásico, hecha en 3D, pero con estilo 2D de dibujos animados. Que además ahora está a muy buen precio, $9.95. Sí. Recomiendo que la gente se lo compre. La próxima vez te pediré un soborno mayor por poner una canción así. Y eso, como veis, el tema es muy, muy cañero, muy pop y... Que realmente no sé quién lo hace, aquí estamos discutiendo si... De, si era Dolores O'Riordan. Parece de Cranberries, pero no pondría. Sí, yo también lo creo, pero mejor no apostemos, porque, algún día perderemos la mano. Y bueno, pues espero que haya gustado, a mí me gusta mucho. Sí, no, yo lo escuché y por eso decidí ponerlo al final, porque realmente me gustó el tema, me gustó. Bien. Las chillonas no las pondré nunca, así que vete olvidando. Gracias, por favor. Reclamo a toda la gente que le gustas el tema de Nights Into Dreams, que machaquen a Sam, no a su mail personal, para que ponga esa canción que no la quiere poner. No a las chillonas. Nights Into Dreams, temazo, bueno, a ver, recuérdense. Realmente, como ¿qué te mandarán? ¿Un mail? Y será de Fukui haciéndose pasar por otra persona. Sí. Con otros datos, sí. Haré chequeos de IPs, por si acaso. Bien, bueno, centrémonos. Tras la pausa y el breve Kit Kat, empezamos con buen pie. Fable. Empezamos con Fable. The Lost Chapter, la adaptación de PC de la adaptación de PC de Xbox. O sea, sí, un poco. ¿Cómo me ha gustado eso? porque literalmente es así. Sí. Y bueno, un juego realmente conocido por todos, pero aquí lo analizamos en Moncada en Juego 2. Por desgracia, fue un programa que no pudimos almacenar en MP3. Así que hoy un poco será un remember. Un remember de ese capítulo perdido de Moncada en Juego 2, y lo empezamos con guión a manos de Sephiroth. Pues vamos a presentar Fable, de los Chapter. Vamos a comentar el guión del juego, porque hay que decir que el juego no ha cambiado en cuanto a guión. Es lo la mismo. Historia es la misma, línea argumental nos igual. Nos cuenta exactamente lo mismo y es un juego pues, que creó una expectación muy grande. Se estuvo varios años creando y bueno, se retrasó, tuvo sus problemillas, pero todo el mundo esperaba una obra maestra, tal y como hemos dicho antes, del señor Peter Molyneux. En Fable concretamente pues empezamos con un niño en una aldea llamada Oak Vale, en la cual pues al principio empiezas y te da la sensación de que puedes tocar todo, meterte en todos sitios, más... Estilo GTA, o sea, ya hemos denominado estos juegos que puedes navegar por todas partes, ir por donde quieras, estilo GTA, ¿no? Es triste que los juegos de libertad total se llamen estilo GTA. Sí, sí, pero bueno, todo el mundo dice. Siempre yo preferiría llamarlo tipo Morrowind. Sí, sí. Yo estaba pensando lo mismo. Morrowind, tipo Elder Scrolls, por ejemplo, tipo Gothic, Baldur's Gate 2, también. De ese estilo. Lo dejamos así. Sí. Quizá GTA sería más onda para consoleros. Y Morrowind quizá más para onda, claro, PC. Es cada uno barre para su casa. Exacto. Entonces, bueno, la historia, pues ya nada más empezar, pues ya siendo niño, puedes escoger diferentes opciones. Esos coros bartonianos a mano de Danny Elfman. Que se va este hombre. Es que es casi pesadilla antes de Navidad. Tranquilo, ya te tocará, tranquilo. Me dejas seguir. Sí, sí, sí, perdona, de verdad. Gracias. Os aseguro que un día lo que haré será grabar un programa, porque quiero que la gente nos vea. Sí, sí. Porque sí. Puede ser espectacular. ¿Quieres no solo que ver... empiece ahora? No hace falta, luego a la vuelta grabamos un poco. Vale, vamos a continuar con el tema, que si no, no vamos a terminar toda la noche. Pues bueno, tal y como comentaba, a principios... empiezas siendo un niño, puedes empezar ya tomando ciertas 3-4 decisiones básicas para comprarle un regalito a tu hermana. ¿Que es su cumpleaños? Sí. Y bueno, en principio pues tienes que ser bueno y tal, pero ya te da la opción de que puedes ver que no... Sí, ya puedes ver a lo lejos, otear en el hilo argumental, sí, que hay un camino oscuro, sí, que seguir. Y justo cuando das el regalito y todo, pues ya de repente la aldea la atacan. Y tú, pues, lógicamente, bueno, no muy lógicamente, quedas apartado y mira, se cargan toda la aldea. Sí, te escondes y logras salir ileso del ataque de los bandidos. Y bueno, te encuentras a una persona que te lleva contigo. Y ya, pues, el argumental desaparece, te cuenta una pequeña historia, que el niño se fue a una aldea de un gremio de héroes para ser formado como guerrero. Y bueno, lo retomas en su adolescencia. En el mismo gremio, acabando de perfilarse, acabando de aprender también a modo de tutorial, pues de cómo va la espada, cómo van los ataques, cómo van las magias. Y así lograr ser un héroe. Sí, exactamente. Hay que decir que el mando, pues yo cuando juego en la versión Xbox, queda totalmente aprovechado. Es, todos los botones tienen una función y realmente con el personaje pues puedes hacer cantidad de cosas que bueno, no todos los juegos tienen este abanico, ¿no? Quizás sea un tema más de jugabilidad, pero yo haré el apunte con jugabilidad, Fukui. Ya. Y te bueno, veo venir. Una vez acabada la formación, ya empieza lo que es el juego en sí, que consiste en empezar haciendo pequeñas misiones en las cuales tú ya tienes más protagonismo para decidir si las vas a llevar a buen término o no. Y además estas misiones son las que se van entremezclando con el hilo argumental de la historia. Exactamente. Descubres tu pasado, descubres que todo lo que has creído vivir puede que sea o puede que no sea así. Uh-huh. Ves cómo un poco, o sea, digamos, vas redescubriendo el pasado que has creído vivir, pero que realmente no es así. Realmente es un juego con bastantes giros, con bastantes sorpresas, pero hay que decir que la historia no es todo lo magnífica que se podría esperar en un juego de estas características. Podría haber sido más. Podría haber sido se más. Quedó en una buena historia, bien llevada, no es no tiene los tópicos típicos, por así decirlo. Los tiene, pero están bastante mascarados. Sí, muy difuminados, lo cual se agradece. Como puntualización, decir que en PC se ha añadido quizá una hora y media a partir del final de Xbox. Sí, viene a ser en total un tercio más de lo que había. Sí, en además de varias sidequests, se añadió el famoso burdel que no se incluyó en Xbox. Y en PC y el dragón, que eso fue muy pedido. Un dragón sale. Son pequeños retazos que al final se acaban uniendo a una historia, pero que no es todo lo épica que se podía esperar. Es quizá más una historia Disney, por así decirlo. Sí, sí, sí. Es un bonito cuento. Exacto. Más que Disney, un cuento. Bueno, a mí lo de Disney me ha gustado. Un poco coger la idea de cuento, de sentarse al lado de la hoguera y leer a los niños. Uh-huh. Que más que quizá un cuento épico y con energía de un héroe cuyo pasado está difuso y... o sea, podía haber sido más estilo Tim Burton, por ejemplo, más oscuro, y acaba siendo un poco más profano. Sí, el modelado de las texturas y los personajes son más cuento. Ya que lo comentas. Exactamente. Entramos ya en el apartado de... Sí, exacto. Podemos entrar en el apartado de los gráficos, ya que hemos ahondado en el tema de guión y filosofía. Sí, cabe mencionar que hemos probado la versión PC y la versión Xbox. Sí, también claro. Están los chatters para Xbox, hay que decirlo. Sí, todo hay que decirlo. Empezamos con el aspecto gráfico del título. Pues en cuanto a gráficos, todo lo que son entornos, detalles, la naturaleza, los paisajes, hay que decir que están muy bien cuidados. Se ha respetado el más mínimo detalle, están los entornos llenos de colorido, ambientación. En general consigue el juego que el aspecto sea bastante real. Es muy bonito. Vistoso, sí. Muy vistoso. Muy vistoso. A mí el lo que más me sorprendió de Fable cuando lo cargué por primera vez en cualquiera de las dos plataformas fue la fotografía, la iluminación. Realmente me pareció muy acertada, me pareció muy bonita. Y la paleta de colores. A mí el colorido. Y la paleta de colores. Y es que esa mezcla de iluminación tan bucólica con esa paleta de colores tan brillante, con tanta energía en con ese naranja tan otoñal. Sí, es realmente precioso. Es un juego que es bonito. Que lo enciendes, te empiezas a pasear y no te das cuenta, sí, pero te relajas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, o sea, sí. Te relajas. El césped, exacto. Moviéndose, la hierba, el agua. Es precioso. Sí, y además, no es técnicamente lo más, pero es bonito. No, porque realmente, te gusta. A diferencia del de Xbox, tenemos mayor resolución. Sí, mayores texturas. Mayores texturas. Las sombras un poco más definidas, sí, y poca cosa más. Y poco más. Sí, sí. Y realmente, menos tiempos de carga. Sí, sí, claro. Está. Gracias al acceso a disco duro, etcétera, etcétera. Pero aún así es un juego que aunque es notable, porque gráficamente es notable y cumple en muchos casos mejor que otros, es muy bonito. Sí, sí. Te da, o sea, sensación de. Te entra mucho por los ojos. Mucho, sí, sí. realmente se agradece. Pasa que hay puntos negativos, claro, en los personajes, por ejemplo. Pocos polígonos, básicamente. Pocos polígonos, es el punto negativo que yo más le pondría. Sí, sobre todo en las expresiones faciales, cuando hablan, sobre todo, pues o solo mueven la boca y los ojos. Casi nulas, ni lloran, ni se le... No. Exactamente, y para ser un juego de 2004-2005, sí, pues ya hay muchos más. Que, sí, aparte un juego que, ya que lo hacen. En algunas escenas pretende tener mucha carga emotiva. Sí, sí, sí. Exactamente. Eso también se rompe bastante porque, digamos, que la presentación de las conversaciones de los personajes simplemente se limitan a un plano contra plano, sí, y punto. Sí. O sea, sí, puntualmente hay algún traveling casual, o sea, un seguimiento lateral de la cámara, un viaje de la cámara, pero punto. No hay aquello zooms, no hay quizá grúas de cámara, no, o sea, no hay algo... uno, luego te presenta otro. Ni picados ni contrapicados, nada. Es simplemente un careo. Y el héroe siempre pone, cuando le enfocan, cara de pardillo. Exacto, cara de pardillo. Sí. No habla como de costumbre, o sea, no dice nada. Se queda escuchando y vale. Y ya está. Y como tengas como tengas un casco o un yelmo o algo de esto, es que ya ni se ve. El hombre de hielo. Él y un espantapájaros lo mismo. Sí. Entonces, claro, es una pena porque hay muchas situaciones y muchos diálogos que tendrían mucha carga. Y esa carga se pierde. Sí. Ojo, gana un poquito, ya lo comentaremos, por tema de doblaje. El doblaje es brutal. Que está, es brutal. Solo habrá una pequeña puntualización, yo ya la comentaré luego. Pero bueno, que yo ahí discreparé un poco. Vale. Y bueno, una última cosa que quería comentar del tema gráficos, aparte de las armas, hechizos, que también están muy bien implementados, y que, bueno, el modelado general del personaje permite, pues, como bien sabéis, cambiarle el pelo, los tatuajes, todos esos detallitos están muy bien cuidados. Y aparte, pues el tema de la repetición de personajes secundarios. Hay models de personajes que se repiten bastante. Bastante, mucho. Sí, el campesino, la panadera. Sí, para que ser modesto, es mucho. Sí, tienes razón. Sí. Ojo, se repiten menos que en Resident Evil 4. Dicho sea de paso, muy cierto. Pero, tanto que se habla de obra maestra. Pero también es cierto que como tú comentabas en los textos que facilitaste, entras en una casa, encuentras a un panadero, te vas a cuatro casas más allá y está el mismo. Y está el mismo. Sí. Y dices, o es más rápido y encima llevaba una capa de invisibilidad porque no le he visto pasar, o aquí hay un problema. Sí. Es eso el detallito que quería comentar. Obviamente todo tiene su motivo, optimización gráfica. Claro. Porque no es lo mismo cargar dos modelados distintos. ¿Iguales? Que el mismo repetido. Claro. Pero bueno, que en versión PC podrían haber ajustado un poco más el listón. Sí. Porque para algo se tiene disco duro y para algo se tiene mucha más RAM. Es que las cosas como sean. O sea, aquí un poco tirando orejas. Pero quizás que no, fue un poquito conversión también. Sí. Estoy de acuerdo. Pasemos al sonido, que Freeman, yo sé que tienes ganas de que... Muchas ganas. Espera, te sitúo. Gracias. Por favor. Bueno, como habéis estado escuchando durante todo este rato que hemos estado hablando, la banda sonora es increíble. O sea, apenas hay calificativos para describir esta gran banda sonora que bebe muchísimo de Pesadilla antes de Navidad, Batman o Eduardo Manos Tijeras, que son parte de Danny Elfman, que es el creador de la banda sonora, junto con otro... Sí, con otro compositor que se llama Russell, no recuerdo ahora mismo, apellido. El Danny Elfman hizo el tema central y supervisó todo. Pero se nota sobre todo en esos coros. Sí que se nota, o sea, la mano de Danny Elfman. Sí. Vamos, es que no sé si cuando habéis leído alguna vez algún texto de Tim Burton o algún cuento de Edgar Allan Poe, os imaginabais la música, pues Fable realmente traslada esa sensación de cuento mítico, de cuento bonito, al tema de la música. Siempre hay un detalle cuando empiezas un nivel, esos metros que tienes que andar o correr hasta la acción, siempre están acompañados por un punteado de violín, por unos coros perfectamente estudiados para que cuando te abras al bosque, esa música también se abra. Te llega a dar esa sensación, lo cual aún aumenta la magnificencia de esta banda sonora que, como estoy hablando, tanto se nota que me gusta. No, ¿lo habéis notado? No, ¿a que no? Bueno, cabe decir que, por ejemplo, o sea, hay muchísima precisión a la hora de crear los temas. Por ejemplo, antes hemos escuchado un tema de coros, pues bueno, era el del el gremio, por la mañana, y esa misma pieza musical cantada por coros agudos de mujeres, por la noche, es de hombres, y más grave. Es el mismo tema, pero da ese detalle de oscuridad que bueno, que también viene al juego. Una banda sonora magnífica. O sea, junto con a un doblaje. Muy bueno, excepto... Ojo. Por la puntualización de el que creo que es un doblaje ridículo, que es el de el mago Mace. Se supone que un gran mago, y tienes a un tío que parece que está pillado de o sea, que es un castrati. De las partes bajas. Sí, que es un castrati que habla con esa voz tan aguda. No chirría demasiado. Por lo demás, el doblaje a muy buen nivel. Bueno, yo debo decir que a mí me ha parecido un doblaje bueno, pero sin más. O sea, muchas voces repetidas, intentos de cameos. De ahora pongo una voz y parece que es otra para diferentes personajes. Y algunas sin ganas. O sea, bien, mejor que muchos otros. Yo también lo encuentro correcto. Pero no lo encuentro notable. Lo que encuentro correcto es la elección de las voces. O sea, el... Sí, la elección, los timbres, menos el mes, sí, los timbres son buenos, pero les falta un poco de acting, creo yo. Exacto, sí, sí, sería esa la definición. Poco sí, de acting, vale, yo y también poca estoy de acuerdo. Para pocos juegos que traducen al castellano. Sí, sí, sí, por suerte sí. Por mí ya, sí. Solo porque está traducido ya merece una gran puntuación. Hay que ser exigente. Ambienta y está conseguido. Sí, sí, sí. Y como es que, como estáis escuchando el tema sonoro, todos aquellos que hayan disfrutado de las películas de Tim Burton disfrutarán, tendrán una excusa más para disfrutar de este Fable. Ahora, bueno, creo que podemos pasar a jugabilidad. Sí, porque aparte del sonido, los efectos de sonido están bien, lo que sería lo único que queda por comentar. En jugabilidad, pues bueno, yo lo definiría este juego como un Zelda occidental. Sí, para mí es la mejor definición. Es una muy buena definición. ¿Por qué? Pues porque tenemos un juego de espadas en el que tenemos que ir avanzando, matando a los enemigos, tenemos magia... Y todo va por zonas, ¿no? O sea, pudiendo combinar ambas disciplinas. Sí, sí, sí, pudiendo combinarlas, por supuesto. Aparte, combinadas con un accesos de teclado muy buenos. Son excelentes. He de admitirlo. Pues eso, básicamente todo distribuido por zonas, ¿no? Me siento Fukui, siempre te toca a ti. Sí, ¿eh? Lo hago de desprisa, ¿eh? Cabe decir que esto es de Oakvale. Oakvale, sí. Sí. ¿Qué es? ¿Estos coros? Sí. Pero si se escuchaban en Eduardo Manos Tijeras. Sí, sí, una pasada. Sí, sí, son del estilo. Totalmente. Comentábamos de la jugabilidad, Fukui. Pues bueno, decía que haciendo el símil con Zelda, todo está distribuido en zonas. O sea, estamos en un pueblo, es una zona cerrada, pasamos a otra, hay otra zona, y no tenemos una libertad de ir por el bosque a nuestras anchas. El camino está muy marcado. O sea, realmente en ese aspecto es un juego muy fácil, porque casi todo momento te dice dónde has de ir, en el mapa te señala el camino, te dice, mira, ahora por esta salida de este camino, de este bosque. Entonces, no tiene mucha pérdida. Entonces, es un juego muy divertido, muy entretenido, que pues eso, tienes acción, tienes puzzles y eso no, la verdad que no, pero bueno, acción bien dosificada. Hay varios side quests por eso. Sí, sí, sí, tienes quests principales para ir avanzando en la historia, tienes side quests que lo alargan más. E incluso en la misma side quest tienes distintos niveles de patrón. Sí. Puedes hacer una side quest desde el lado bueno, de la luz, desde el lado oscuro, malo. O incluso desde el lado bueno, pues puede ser más bueno aún, medio bueno. Te refieres a las especies de apuestas de pues lo haré sin espada, sí, y sin armadura y sin... Sí. Sí, sí. Y bueno, luego estaría la otra vertiente, que eso es bastante más novedoso quizá en los juegos, de pues un poco de Sims, ¿no? Sí, de juego social, por así sí, decirlo. De esos juegos sociales más mejor definidos. Pero sí, yo gracias. Creo que el intento de hacer de Sims queda no, un poco no. limitado. Sí, quizá no lo he definido mejor, me quedo con la definición de Sam. Pues de aparte de si eres bueno o malo, pues te puedes casar, puedes comprar una casa, puedes hacer que la gente te respete, que la gente te aplauda cuando vayas por ahí. Puedes enamorar, puedes emborracharte, emborracharte, dar patadas a las gallinas. Te puedes tirar pedos. ¿El concurso de patadas? Gallinas, qué grande. Además, puedes ir al burdel, o sea, hay esa vertiente un poco social. De vida, sí, por así decirlo. Sí, sí, sí. Que además recomiendo que a la gente cuando se acabe el juego deje los créditos porque luego puedes seguir jugando y seguir haciendo el gancho por ahí. Y bueno, prácticamente la jugabilidad se resume en esto. Hay que decir, sí. Perdona, que todo esto es muy bonito, muy precioso y muy todo, pero acaba cansando. Es monótono. Es monótono. Una de las razones que la hemos comentado y creemos que es parte de la consolización del juego, en PC, sí. No creo, es que te dan la capacidad de teletransportarte casi directamente, directamente a la hora del juego. Claro, en la mayoría de juegos tipo Morrowind Gothic te dan esa opción, pero cuando te has pasado tus 40 horas recorriéndote a pie, descubriendo y como concepto de aventura, todo el recorrido. O sea, por así decirlo, las pausas que crean los viajes de punto a punto... Aquí no están. Van ideales para, digamos, desconectar la mente, o sea... Y no te da la sensación de que estás haciendo constantemente lo mismo una vez tras otra. Pero aquí, claro, como te lo dan nada, lo que haces es teletransportarte, teletransportas a la misión y apenas pasarás la primera vez para desbloquear el mapa. Pero realmente, si no quieres coger experiencia, estarás viajando todo el rato y parece que sea misión en plan un Splinter Cell que... Pero aún así... El esquema es el mismo siempre. Sí, es siempre. Además, es lo que iba, volver, es lo que iba a comentar. Otra misión, hacer misión. Aunque sí. La variedad en cuanto a número de la side quest es bastante elevado, sí. El concepto final de todas ellas es el mismo. Uh-huh. O sea, avanza de punto A a punto B, elimina lo que tengas y sobrevive y vuelve. Porque y siempre te dan la misión en el gremio. Por ejemplo, en Morrowind normalmente las misiones te las encuentras mientras vas viajando. Sí, eso. Claro. Tanto eso en Gothic, también aquí siempre te dan la misión en el gremio y ya está. Sí, yo creo que es el punto peor. Débil. Más que se haga repetitivo, sino que todo el rato siempre se vuelve al gremio. Quizás por el que no ha sido el juegazo que se temía, o sea, que esperaba. Sí, a ver, sin duda Molineux prometió el oro y el moro. Él seguro que tenía esa intención. Seguramente. Pero yo creo, y sin ánimo de ofender, que fue el querer ponerlo en Xbox, que la máquina se le quedó pequeña. También esperemos que en 360... Porque admitamos que la jugabilidad, o sea, que el rol en consolas difiere bastante del rol en PC. Sí. Entonces, es posible que Fable, inicialmente para PC, presentara un viaje entre zonas parecido al de Morrowind, Gothic, etcétera, etcétera. Cuando era conocido como Project Ego. Como Project Ego, uh-huh. Pero que al trasladarlo a consola dijeron, ojo, que los consoleros este género no lo conocen tanto, sí. No están tan adecuados a ellos... Simplifiquemos, es posible. Eso hace entonces que el juego realmente no sea demasiado duradero. Porque la historia no es muy larga. Los side quests, con hacer solo las principales, el juego ya te lo pules. Sí, a ver, no es larguísimo ni es más largo de todos. 25 o 30 horas. Y como mucho. Alargando. A mí es lo que me ha durado y he hecho side quests todas. Sí, claro, a mí me ha durado unas 26. Estamos hablando de siempre. Si son jugadores que van más a ver la historia sencillamente, a disfrutar de la jugabilidad inmediata, en 18-20 horas, perfectamente, incluso un poco menos, se lo podrán pulir. Sí, yo creo que solo haciendo lo principal en 14 horas... Igualmente entretiene y es o sea, entretiene y es juegazo. Y de vez en cuando va bien un juego que no sea tan largo. O al menos yo, que no tengo tanto tiempo, agradezco. Yo lo agradezco, sí, y cada vez más, créeme. Sí, Morrowind 120 horas, o sea... Es que no te lo puedes acabar. Haciendo un resumen breve en cuanto a puntuaciones de Fable, nos dará la idea en número, en dígitos, de tal y como nos ha quedado. En guión... me ha quedado un 84. Es bueno, pero flaquea en algunos puntos y algunos tópicos que los podían haber reforzado. Gráficos, 85. Son muy bonitos, son preciosos, pero estamos acostumbrados a ver cosas un poco más elevadas. Sí. Sonido, 93. Excelente. Sí, impresionante. Puntualizando el acting de algunas voces que eso hace bajar enteros, pero realmente todo el conjunto global es una gozada disfrutarlo a muy alto volumen. Jugabilidad, 90. A pesar de que es un juego que tenga estos peros en los que trasladarse y repetición de situaciones, la jugabilidad en cuanto a combates y concepto de juego, incluso el concepto social, es una maravilla. Sí, sí. O sea, te entretienes y mucho. Sí, sí, sí. Y en cuanto a duración, 84. Es una media entre aquellos jugadores que quieran ir rápidos y los que quieran ver hasta la última brizna de tierra. Como resultado, queda un global de 87. Buena puntuación. Sí. Creo que es una nota bastante, bastante buena. Que la gente por eso no se quede con el número. En absoluto, no. O sea, lo importante es siempre que conozca qué ofrece el juego, de los análisis, no solo en Moncada Juegos, sino en cualquier otro medio de comunicación, es el contenido. Por supuesto. Porque al fin y al cabo es lo que te va a dar la idea de si lo que estás leyendo es lo que se adecua a tus gustos. Sí. Una nota es un baremo subjetivo. Uh-huh. Y un juego no tiene por qué ser un producto subjetivo. Es más, no ha de ser un producto subjetivo. Así que es, sobre todo, quedaros siempre más con el contenido que con la puntualización. Terminamos aquí lo que sería el análisis de Fable. Ajá. Creo que es momento de pasar al toque de humor, por así decirlo, del final de cada programa. Que hoy venimos cargaditos. Obviamente nos referimos a la sección de lista de lanzamientos y la presentamos en nada, en un minuto. Conoce las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Y bien, empezamos con estas fantásticas músicas que a mí me apasionan y me encantan. Divertidísimas. Y a la gente también, que te pide las listas de. Te pide las listas. Eso me alegra. Del Tencent 7. Y empezamos. David, ¿qué es el Booth más Booster Controller? ¿Qué es un mando? Sí. Son cuatro mandos. Son cuatro mandos. Es una cosa muy rara. Es que yo he vibrado porque he visto este. Digo, a David ya se le ha ido la perola. No, a ver, sí se me ha ido, pero no tanto, espérate. Es como si fuera un concurso, ¿verdad? Sí, es como una especie de concurso de televisión de. Y gana el que pulsa antes. De. Como si fuera de música, en plan trivial. ¿Sabes qué es? Estaba en el Art Futura. Yo lo probé ahí. Al lado del Colossus. Del Colossus, es verdad. Hola, yo es que. Yo lo probé ahí, Y nada, yo me negaba a ir a Shadow of the Colossus, así que. Es como un quiz show, por así decirlo. Sí, sí. Un juego de concursos y preguntas y respuestas. Y el primero que pulse y acierte, gana. No hemos venido muy informados, para este juego. Yo esperaba que tú sí vinieras informado. No, yo sí que venía informado. Bueno, menos mal que tenemos a Fukui. Qué grande que eres. Entramos a un nuevo plataformas. Cada año siempre las plataformas vuelven. Que es Sly 3. Honor entre ladrones. Otro más. Otro más. Jack, bueno, pero cabe decir que estamos en PlayStation 2 por ahora. Cierto, exacto, de PlayStation 2. Olvidado. Gracias, Fukui. No, pero realmente un título que está muy bien. O sea, aunque es un plataformas más otra vez, cabe decir que los gráficos ahora son completamente en 3D. O sea, antes era el camino delineado, ahora tienes libertad total. Un cel shading siempre muy fino. Puedes combinar distintos personajes, hasta tres, con habilidades personales. Realmente el juego tiene muy muy muy buena pinta y ha tenido bastante buena crítica a nivel general. No, prima, es que no me hagas así. Tres partes de Sly, sí, más tres de Jack, más sí, tres, pero, cuatro pero, de. Pero hay gente amante de las plataformas. Y, sí. Y realmente que se compren, a este género. A ver, no por Nintendero, pero. Es que no, teniendo, no es un juego teniendo para niños, la, precisamente. Teniendo la Cube con un Mario, por ejemplo. Plataformas. Ah, eso sí. No, es que realmente es un juego que vale la pena. Hay que darle una oportunidad. Como Naughty Dog y Nintendo, nadie hace las plataformas. Dale una oportunidad. No escuchéis a Freeman. Seguimos con Capcom Classics Collections. Ojo. Está muy bien. Aquí realmente está vicio. Mira, vicio. Justamente está con lo que suena. Bien. Qué ironía, ¿no? Con qué juegos. Bueno. Es un recopilatorio de juegos de Capcom. En el que encontramos Commandos, Gunsmoke, Ghosts and Goblins, Legendary Wings, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Championship Edition, Street Fighter 2 Turbo, Final Fight. O sea, realmente es una recopilación. Yo tengo que decir brutal. Que hace un par de semanas o así, ya lo probé con unos amigos. Y, o sea, teníamos las novedades allí para probar en casa uno y jugamos solo al Final Fight. O sea, nos lo pasamos de cabo a rabo. O sea, ni Shadow of the Colossus, ni Pro, ni nada. Que Final Fight. Juegos. Vicio asegurado. O sea, vale la pena que lo probéis porque sí, sí. Es que os pasará eso. O sea, tendréis al lado. A tres personas lo jugaste. Venid a mi casa a jugar Streets of Rage 2. Hecho. Y atención que saldrá para PSP. Y ahí sí que hay mucho vicio porque el portátil promete. Seguimos con. Un gran juego de lucha, Soul Calibur 3. Muy grande. Vuelve Soul Calibur, ahora exclusivo de momento para PS2. Vibrante, con nuevos personajes, ya casi la friolera lista de 30, si no recuerdo mal. Buenísimo, buenísimo. Muchos escenarios, realmente. Ha mejorado muchos. Ha mejorado a muchos personajes. Han optimizado otros que antes eran tongo. Se han equilibrado, por así decirlo, los luchadores. Técnicamente es excelente. Sí. Algo superior a Tekken 5, que ya era muy bueno. Pone el listón mucho más alto. Pone el listón muy alto. De la segunda parte. Y a nivel de jugabilidad es espectacular. Es vibrante, es trepidante, es arrebatador. Además, tiene modo historia para cada personaje. Tienes un modo historia tú para crearte tu propio personaje y recorrer los escenarios. Con el editor de niveles, que es muy divertido. El editor de niveles que ya visteis, las cosas que se pueden hacer. Que es. En fin, tiene una infinidad de horas de juego por delante que es abrumador. Muy recomendable. La única pega es que se podría haber hecho multiplataforma con la buena acogida que tuvo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Sí, a ver, la versión 360 todavía está ahí, ¿eh? Pero Soul Calibur 2 en Xbox y en Cube tuvieron una acogida fantástica. Muy buena. Tiempo al tiempo, ya verás. Seguimos con un titulazo de los grandes. Shaman King Power of Spirits. Ojo. Ojo. Ojo que es un truño, pero de los grandes, ¿eh? Pasa 50, no, 60. Sí, por ahí, euros. Por ahí. Sí, más o menos. Claro. Sí, ese precio sí. A ver, este juego se basa en el anime del mismo nombre, distribuido por Shonen Jump, un juego que ¿Os está sorprendiendo que lo conozca o qué? Pues sí, un poquito, sí, un poquito. Porque me estoy mirando con caras flipadas. Sí. Es un juego que combina... No. Tiene truco. Es un juego que combina estrategia y lucha a la vez. Es decir, tienes el... Warriors, un estilo. Te explico. El juego primero, tienes tus personajes y los mueves por un tablero en plan Final Fantasy Tactics. Pero una vez los personajes, o sea, tu personaje y el enemigo se encuentran, entran en modo lucha estilo Soul Calibur. O sea, combina los dos conceptos. Sí. Con unos gráficos un poco cartoon, con una jugabilidad nefasta, un ritmo de juego horrible, unos diálogos patéticos. La idea es original, pero... La idea es muy original. O sea, si se hiciera bien, saldría un titulazo. Claro. Pero realmente es horrible, horrible el juego. O sea, no vale la pena ni la portada para papel de váter. Seguimos con Dancing Stage Max, la versión europea, una más versión de Dancing Stage, que cabe decir que no es ni mucho menos tan buena como de costumbre como pero las versiones japonesas. ¿Va a arrasar? Va a arrasar, por con supuesto. Con lo buscadísimo que estaba es aquí que es el FIBA, es vamos. Eso. Pasa que es un juego que, por lo que nos has comentado tú antes, Freeman, se decanta más por temas pop, rock, por así decirlo. Por lo que, pero solo lo he visto de pasada, no he profundizado. Imagino que tendrán los temas dance como los que suenan. No tiene temazos como los que están sonando aquí. Es que eran demasiado pop, en plan... Madonna y cosas así. Madonna y cosas así. Bueno, aún así, no, para los amantes de los Bemania que no pueden acceder al mercado nipón, vale la pena que lo compren, porque canciones nuevas para poder bailar con alfombras siempre son agradecidas. Y seguimos con otra plataforma, como siempre, que es Ratchet Gladiator. ¿Por qué Gladiator? O sea, el nombre es absurdo, cierto. Pero tiene su porqué. Resulta sí, que... Sí, no, seguro. Claro, o sea, resulta que el malo maloso del juego decide raptar a Ratchet y a Clank para hacerlos participar en una especie de gran hermano de luchas por arenas. Entonces, cada escenario es una arena en la que tú tienes que batallar contra tus enemigos. ¿Qué? Me lo compro, pero mañana. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, sí. Además, a mí el 3 me gustó, sí, pero además, es que no había jugado a uno ni al 2. Esta vez lo que han hecho es simplificar más el toque plataformero y aumentar más lo que es la acción. Todo presentado con un aspecto técnico delicioso, pero ¿qué pasa? Que como que han ido más a la acción, han presentado muchos más efectos gráficos, hay unas caídas de frame rate que te cagas. Que me lo compro mañana, seguro. Cómpratelo mañana, sí. Cuando quieres quedarte deprimido con los frame rates de caída... Vamos a ver el Ratchet, vale. Y cambiamos de plataforma. Entramos en Xbox. Ahí tengo algo preparado para Fukui. Entramos con Xbox y estamos fuerte. Entramos Venga. Con... Half-Life 2. ¡Uah! Y la nota de Freeman es: yo rulando por Xbox y con una pinta tremenda. Fukui, jódete. Qué cabrón. No, realmente la conversión que ha hecho Valve para que Xbox es excelente. Obviamente no tiene, o sea, tiene que envidiárselo todo a nivel técnico a la versión de PC, pero centrándose en lo que es la capacidad técnica de Xbox, presenta un aspecto vibrante. Sí, sí. Pero hay que achacarle dos cosas. Bueno, principalmente una, que es el modo multijugador. Que no hay. Es inexistente. Es solo la historia. Solo pero la bueno, historia. Lo que cabe decir, Fukui decía que iba a ser una bazofia, que iba a ser malísimo, y aquí está la gran conversión que yo se no ha hecho. Perdona. Es que no sé si es en el PSP niños, Day, pero hay, niños, hay un día en el que dices, uy, dudamos de la conversión, no sé qué. Como bien ha dicho Samu, la conversión comparada con PC adolece por todos lados. O sea, no puedes meter mods, no tiene multiplayer, gráficamente vale, vas... Vale. Pero no, a nivel gráfico, luce muy bien para lo que ser es Xbox sí, pero eso ya lo sabía supuesto. Yo y lo sabe todo el mundo. Ya. A la tira. Luego os pegáis luego en la salida. Seguimos con King of Fighters 2002. Para los amantes de los juegos de lucha en 2D lo agradecerán, pero si hubiera salido en el 2002 casi que lo habríamos agradecido. Sacar en el 2003, de aquí poco ya. Sí, no, pero ya está. No, es que claro que está, porque en Japón y Estados Unidos sacaron el 2002 y el 2003 en juntos, un mismo pack. En el mismo pack. Aquí han tenido la barra de sacar cada uno independientemente. La jeta. Y encima, sin. Exacto, la jeta. Sin añadidos por haber separado cada juego. Realmente es patético lo que han hecho, aunque sí, claro. Para los fans de King of Fighters es titulazo. Entramos en Nintendo DS, que entra muy fuerte. Pero mucho. Empezamos con Tony Hawk's American Skateland, una versión del Wasteland muy buena, con gráficos cel shading. ¿Tú eres el que la has visto? Sí, yo la he visto. Además de eso, realmente excelente. A nivel jugable, viciante como cualquier Tony Hawk. ¿Tiene la misma banda sonora cañera, punk de siempre? No es la misma. Sí, exacto. O sea, en el mismo estilo, es excelente. Genial, vale. A nivel jugable, lo único que adolece es que el jugador no puede separar la tabla de los pies. ¿Qué? Que no puedes sacar la tabla de los pies. ¿Y cómo haces un flip o...? No se puede. ¿No puedes hacer flip? No. Ya te has jodido. No. O sea, lo ha... No puede ser, pero sí es el truco básico de pues, toda la vida. Pues, no puedes separarla. Ya me has matado. Aún así es juegazo. Bueno, un saludo a Kratos, que también le da la tabla. Sí, cierto. Luego, llegamos al primer juego potente. Kirby Power Paintbrush. Realmente... ¿Potente? No, potente, sí. Pero por el sí, concepto. Es un juego... No, es que no lo conozco. Es como Yoshi Touch and Go. El mismo concepto de utilizar el juego únicamente con el stylus. O sea, tú creas las plataformas. Es decir, si Kirby va volando, tú creas la plataforma por la que se desliza. Y si ves que va cayendo, creas tú el looping para acelerarlo con el puntero. Ah, vale. O sea, has de ir generando todo el rato por dónde va a ir, cómo lo va a hacer, marcándole el camino con el puntero. Eso, a la velocidad a la que va, más las plataformas. Es nuevo género plataformero que se ha sacado Nintendo de la mano. Además, según la forma que lleve Kirby, porque Kirby puede ir en la forma normal o yendo en bola, tendrá unos efectos u otros. Además, eso, o sea, digamos que Kirby permite poder absorber habilidades de los enemigos, con lo que puedes convertir a Kirby en fuego, Kirby en cohete, en piedra, bueno, o sea, realmente, y combinado todo siempre con el estilo. Es realmente muy original. Ah, pues suena bien. Y se ve, una idea, o sea, es bonito. Sí, es muy bonito. Es muy, muy bonito y colorista. Vale la pena que lo probéis porque es titulazo. Y ahora, el juego que va a hacer que Fukui se compre una Nintendo, DS. Sí, ya lo digo, habrá gente que está escuchando ahora mismo que seguro que quiere que lo diga y lo diré. Yo por un Mario Kart me compro la DS, claro que sí. Ahí, hablamos de Mario Kart DS. Que ya tuve oportunidad de jugarlo la semana pasada. Es realmente muy grande. ¿Qué decir de un Mario Kart que no sepa ya la gente? O sea, solo cabe decir que lo compréis. Vicio. O sea, vicio y compradlo, porque es que no se puede decir nada más. Con la capacidad para jugar con otra gente del mundo Wi-Fi. O sea, ¿viene con el adaptador? ¿O no? No, bueno, si tú tienes wifi en tu casa, pues ya puedes. Si no, ya te lo comprarás. Es que había oído que venía con el... Para la gente que no tenga router wifi, por ejemplo. No, pero yo tengo. Pues ya está, ya podrás. Y seguimos. Entramos con, y mencionar el pack Nintendo DS más Mario Kart, por supuesto, a un precio irrisorio. Llegamos a los multiplátano, o sea, los multiplataformas. Con el primer castañazo, que es The Matrix Path of Neo para PC, Xbox y PS2. Vaya decepción que me he llevado, por favor, señor. Y eso que tú tenías muchas ganas de pillarlo. Sí, me lo iba a comprar. Cuéntanos un pero poco. Pero leyendo las malas reviews que tuvo, digo, voy a probarlo antes. Lo probé y efectivamente. A ver, es divertido. Te entretiene. Pero el no juego, es para el pagar. Juego está bien. No es para pagar 40 o 50 euros. Es para pagar 20. Pero 30, si eres Shiny muy, ha vuelto muy a ir por el camino equivocado. Pero sí, o sea, habiendo creado el Mesías de aquel Sacrifice, no sé, Shiny. ¿A dónde han ido con Enter the Matrix y Path of Neo? Se han perdido estos. O sea, gráficamente en PlayStation 2 luce bastante bien para lo que es la máquina. No estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Yo creo que es patético en Play 2. O sea, la textura de cuando se le congela la mano, ese cartón señores, blanco y negro. Seamos francos, a nivel técnico el juego, luzca donde luzca, luce con el culo. No te creas, en PC, la escena de la azotea luce muy, muy bien. Pues yo al revés, en PC lo veo súper... O sea, para lo que da PC hoy en día... Bueno, sí, a ver, para lo que dan, sí, pero escenarios abiertos... Pasa que son los mismos combos una y otra vez... Tiene algunos gags... No se lo han currado, No, tiene algunos gags que te ríes... No está mal, pero sí, ya está... Se merecen cachete, pero del bueno... Un poquito, al menos tiene escenas de la peli... Lo cual para los más fans seguramente será una licencia. Y la escena de los Smith mola... Y tiene un final alternativo que bueno... Es yo mejor tenía mejor muchas el esperanzas en el final alternativo. ¿Tú lo has visto? Tenía esperanzas y ahí lo dejo. Las esperanzas se quedaron por el camino. Vale, sigamos con otro juegazo, bro, de los grandes. Es Shrek Super Slam. Oh, para Game Boy Advance, GameCube, PS2 y Xbox. Lástima que no salga para PC. ¿Eh, Fukui? Qué lástima, uy. A ver, un juego no típico sale papel. Vaya. De juegos, minipruebas y deportes. ¿Perdona? A lo que te has saltado dos juegos, tío. Sí, lo sé. Ah, vale, lo sé. Hecho aposta. Así es. Pues avísanos, tío. Os he avisado por interno. Es que no estás atento. Pues eso, lo que decíamos, es Shrek Super Slam, que bueno, es un juego de mini pruebas, de deportes, de bueno, lo de siempre. El típico de fútbol. El típico chorra, de fútbol chorra que bueno, Mario le da mil vueltas y ya está. Incluso el que tú aquí mencionas. Es verdad, un juego de los Looney Tunes, exacto, de Mega Drive, que era un vicio impresionante. Pues lo supera. Seguimos porque no hay más a mencionar. Call of Duty 2 Big Red One, la versión de PC para GameCube, Xbox y PS2. No es la de PC. Es diferente. Es diferente. La de PC y Xbox 360 es una, que son iguales. Vale, bien. Y la de PlayStation 2 y Xbox y GameCube es otra diferente. Pues mira, yo juraría que era... Han mejorado, porque la versión de multiplataforma anterior de Call of Duty era malísima. Era horrible. Era, pero pena. Está y mejorado, esto parece ser que ha mejorado. Falta un... A ver, la de PC que he probado yo es brutal, increíble, espectacular. También es espectacular la máquina que pide. No te creas. ¿No? ¿Está bien optimizado? Sí, bajando, es muy configurable, bajando cosas. Puedes jugar en cualquier máquina. Bien. Seguimos con otro juegazo, pero de los enormes, Dios mío. Es que qué que suerte que salga para todos. Chicken Little. Oh. Pero qué grande. Un juego en el que llevas el pollo infectado por la gripe aviar. No, es broma. Nada, es un juego sencillito, plataformas infantil, en el que tienes que recorrer tu pueblecito y tus ciudades. ¿En serio? Y matar a humanos con gripe aviar. En fondo es el shading. Y nada, un juego para peques, que obviamente nunca se van a quejar del nivel técnico, pero que solo lo prueben los peques, y que sean peques sobre todo, porque la que empiezan a tener un poco pero de conciencia... Pero estos juegos les martirizan. Si creces con un Mario, creces feliz. Si creces con un juego como este, acabas jugando a GTA, ¿no? Hostia. No, a otro que me sé yo. Ojo en el foro, ojo en el foro, lo que voy a decir respecto a eso. Que me coman, chatos, venga. Seguimos, Battlefield 2 Modern Combat. Versión para PS2 y Xbox. Muy diferente a la de PC. Bastante diferente. Que haya probado, no se espere lo mismo. Está muy bien, la he probado y me pareció bastante buena. Aún así, a nivel técnico y jugable, se queda un poco corta. Sí. Sigamos con un truño, pero de los grandes. James Bond 007 desde Rusia con amor. Pues sí, lo probé. Desde Electronic Arts con amor. Exacto, desde Mafia Arts con amor. O sea, realmente un juego que a simple vista no prometía mal, pero que los gadgets que han añadido, que son muy interesantes, como el jetpack que llevas y el tipo de misiones, parecía variado e interesante y acabó siendo un matamata facilón. Pero cuando va facilón, con el jetpack, cualquiera. Es cutre cómo se mueve. Sí, realmente las animaciones parece son... Parece que se mueva el escenario. Son, desde el son todo bastante nada, que sí. Me parece a mí que... Sí, sí, realmente sí, todo lo nada hicieron fue, en todo nada. Fue juegazo. Y ya está. Sí, juegazo y ya está. Y ya está, y ya está. No hubo mucho más. Realmente es un juego que no vale la pena probar. Bueno, a ver, sí, probadlo. Porque, bueno, como decir, Sean Connery pone su voz, así que sí, le habrán pagado. Como tú pones en tu nota, que seguramente no le habrán pagado si lo han hecho. Porque ha puesto su voz, así como su aspecto, pero bueno. Claro, se han dejado el presupuesto en la voz de Sean Connery. Sí. Y salvo ese aliciente, muy, muy, muy, muy poquita cosa más. Y entramos, ojo, que llegamos a las sorpresas de la semana. Porque las hay. Así como tuvimos una semana pasada algo seca en cuanto a novedades de las nuestras... Los oyentes típicos, o sea, usuarios habituales ya sabrán a qué me refiero. Y así como la pasada tuvimos novedades flojas, esta semana entramos fuerte. Gracias, distribuidores, por traernos truños como estos. Empezamos con un juego para Game Boy Advance titulado Los Cuatro Fantásticos Llamas a mí. Es la frase que dice... Ahora no recuerdo... El hombre llama, ¿no? El hombre llama. El hombre llama, exacto. Ojo, no es el hombre camello, es... Hostia, Freeman castigado. 5 minutos sin amigos. Esa no estaba apuntada, se no, me ha ocurrido ahora. Ha improvisado y bueno, mejor que no lo hubiera hecho. Es peor. En fin, Llamas a mí es la segunda parte del título de Los Cuatro Fantásticos para... Para Game Boy Advance. No vale la pena que lo probéis, realmente es horrible a todos los niveles. Además, pensad una cosa, con ese subtítulo, ¿qué juego puede ser bueno? Es que no tiene más. Ojo que el siguiente no se queda corto. Hablamos de un juego, no has puesto la plataforma, sí, para Game Boy Advance también. Puedo variar. Garfield The Search for Pookie. ¿Que quién es Pookie? La nos preguntábamos Pookie. Todos. ¿Quién es Pookie? Pues Pookie no es otro que su osito de peluche. Yo pensaba que sería una lasaña. Pues no. Sí, se iba a decir yo ahora. Pues no, es su osito de peluche que ha desaparecido. Quizá lo ha raptado a alguien y tiene que buscarlo por el pueblo y por las casas a ver si lo encuentra. Juego infantil para las navidades. Juego infantil es que total. Es que más que... Ese juego insulta a los infantes. Insulta a los infantes ese juego. En vez de carbón, regalan el Garfield. Insulta la imagen de Garfield, porque Garfield nunca se mueve del sofá. Exacto. Eso. Que le den al peluche, hombre, por favor. Que le compren otro. Que es Navidad, que le compren otro. Claro. Y aquí llegamos al titulazo. Pero titulazo. Hablamos del título para PS2 y PC. Yo sé que te lo vas a comprar. Sí, seguro. ¿Qué es? Agent Hugo. Todos recordarán al personajillo de no la sé tele. Si todos, porque hace muchos años mucho, ya. Muchos recordarán al personaje Hugo, que era un personaje televisivo. Que ¿Era Teresa Raval? No, era del Telecupón. Era Telecupón, era Carmen Sevilla quien lo presentaba. Eran numeritos de teléfono. Exacto. Sí. Era, para que no lo conozcan, era un personaje que iba en una vagoneta. Bien, o sea, en una vagoneta minera o en un avión. Y a través de los números de teléfono, tú a través de la tele veías cómo se movía el personaje y tenía que esquivar, pues, piedras y... En fin. Si no, buscad en el Google, poned Hugo y seguramente os darán fotos. Pues bien, esa cara patética que dan ganas de meterle colleja. Pues esta especie de marsupial, porque tiene un aspecto marsupial así, en este juego patético, intenta emular a Splinter Cell vestido de smoking. No sé, comento brevemente comenta, pone por detrás favor de la caja. Os leeremos la reseña del juego. Bueno, dice, mi nombre es Hugo Agent. No, es Agente Hugo. Ahí. En su primer día de trabajo como superagente secreto tendrá que enfrentarse a la malvada Suspectra, ojo al nombre, que amenaza con destruir la ciudad. Solo la ciudad, ojo. Solo la ciudad, claro. Ojo, que si la ciudad se habrá pierde, Hugo Agent 2, destrucción del mundo. En medio de una tormenta de balas y explosiones, ojo a lo que viene, tendrá que esconderse y moverse sin ser visto, ya que el tiempo apremia. Me encanta la relación de no ser visto con el tiempo apremia. Cuando precisamente si quieres ir deprisa, vas a piñón. Sí. Nada, se acabó Snake, se acabó Fisher. Ahí está Hugo Agent. Hugo Agent, claro que sí. Siendo un producto de un personaje que conocimos aquí en España, el juego se distribuye en Estados Unidos también. Qué fuerte. Es muy fuerte. Descubriréis la portada porque es la cara patético del marsupial este vestido de smoking. Es espectacular, no tiene desperdicio. No sabréis el precio del juego por casualidad. Sí, sí. ¿Cuánto? Al menos 25 euros. Ah, bueno. Podría haber sido peor. ¿Qué dices? Mira, prefiero un Ninja Gaiden. No, sí, claro. Está claro. Ojo. Por aquello de decir... ¿A ningún nombre has? No, hasta me siento mal hasta me siento mal de haber comparado en precios Ninja Gaiden con este juego. Sí, realmente, o sea, es un juego que ni a 5 euros el plástico te sirve para apoyar la silla que no se mueva. Es un juego que tendrían que regalar con los cereales. Sí. Sí, ¿sí o no? Enviando no, que... dentro de la caja, tío. Dentro de la caja, como ¿no? El coyote, el juego ese del coyote que salió. Qué terrible. Sí. Pues bien, con este gran titulazo acabamos la lista de lanzamientos. Acabamos también el programa de hoy. Y como de costumbre llega el momento de las despedidas. Esperemos que os hayáis divertido con la lista de lanzamientos de hoy, porque realmente tenía chicha, o sea, ha salido una de mierda que ahora tenemos que ir a la ducha a limpiarnos porque echaremos peste por la calle. En fin, nos despedimos. Fukui. Sí, me toca. Pues nada, nos veremos la semana que viene con un programa especial de DS. Así es, haremos un Best of Games Nintendo DS. Exacto. Ya explicaremos de qué se trata. Y pasándoos por la página, nuestra página, moncajuego.com, y ya lo iréis viendo. Encantado de estar aquí esta noche, me lo he pasado muy bien, era un programa que tenía muchas ganas de hacer. Creo que había mucha gente que también, gente que no conocía este personaje ni estos juegos y que espero que se haya informado bastante bien. El tiempo no ha dado para más. Pero bueno, recordar como siempre que ahora cuando nos vayamos todos a casa, visitéis cada día hardgame2.com para informaros y estar siempre al tanto de las noticias. Y nada, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Sam, por tu espíritu en Molino Day. Gracias. Hasta la semana que viene. Freeman. Pues nada, lo mismo, vale. No, despedirme, un gran programa, también tenía muchísimas ganas porque es un personaje que como filosofía me encanta. El tiempo no ha dado para tanto porque hubiéramos estado horas hablando de este personaje, sí, de sus juegos. Sí, porque habríamos analizado cada juego. Sí, y, sí, y de lo que significan y las posibilidades. Pero bueno, también decir que visitéis www.viciojuegos.com, otra de las grandes páginas de noticias de videojuegos de la red. Y nada, esperaros al gran programa de la semana que viene. Que muchas serán gracias. Las sí. grandes novedades que han salido hasta ahora de en cuatro meses de ese han salido juegazos. Tuvo cuatro meses de sequía que era para coger la consola y tirarla por el váter porque no salió absolutamente bueno, eso tú. Nada. Bueno, en cuanto a aliciente para juegos, novedades, sí. No salió nada, o sea, era nefasto el estudio de marketing que hizo Nintendo. Pero por suerte, desde el 29 de septiembre, el aluvión de juegos fue enorme. Así que esperemos que la semana que viene... Oh, 29 de septiembre, mi cumpleaños. Así es, fue el día que salió Castlevania DS. Qué grande. Señor Sephiroth, nos despedimos. pues buenas noches, encantado de haber estado en este programa. Hemos aprendido un poquito más del señor Moino. Como siempre aprendemos, sí. aquí siempre aprendemos, todos. Tanto los que nos oyen como los que hacemos el programa. Porque obviamente nosotros no lo sabemos todo, ni mucho menos. Tenemos conocimientos, pero el mundo es muy vasto y los conocimientos muchos. Agradezco vuestra participación. ¿Por qué sacas la cámara, Freeman? Porque quería grabar la despedida. Ah, ¿quieres grabar la despedida? Sí. Bueno. Qué emotivo con esta cancioncita. Sí, seguramente queda muy bien. Hay que sacar Kleenex, encendemos mecheros. Lástima que no llegamos a las luces. La alarma antiincendios, sí. Todavía. Nada, solo me queda emplazaros a la semana que viene. Y vamos a hacer análisis de Path of Neo, podemos decirlo, pero el juego ha sido tal truño y encima es tan corto y tan basura que hemos preferido centrarlo en cosas... Te va un poco, ¿eh? Ahí. Sí, bueno, pero así soy, así son las cosas y así se las hemos contado, ¿no? Decían. Y... ¿qué es esto? Acoso de cámaras. Y nada, decir eso, que se espera un programa muy interesante en DS Day. Analizaremos juegos como Meteos, como Mario Kart, en fin, lo fuerte. No queda mucho más que decir. Os dejamos para la semana que viene con esta fantástica música de despedida y el tema final. Esperemos que os haya gustado el programa. Mañana ya lo tendréis para descargar al mediodía, media tarde. Y esperemos que los que no lo escuchen entonces. Sin más, hasta la semana que viene. Bullshit.